Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sidemarca, el podcast de Alicia Vidal. Hola, estamos una vez más en el estudio Falketen. Terminando el 2009, pero bueno, quién sabe cuándo se va a escuchar este podcast, porque eso es lo bueno que tiene, que uno lo escucha cuando quiere, se consume a toda hora. Como bueno, algunos de los productos de Coca-Cola, ¿no? Marca emblemática, por eso hoy está acá en el estudio María Laura Moreno, que es Senior Brand Manager de Nuevas Bebidas de Coca-Cola. Así es, hola Alicia, gracias por invitarme. Bueno, título largo, pero está bueno que por ahí Coca-Cola, digamos, es realmente marca emblemática, marca, una de las marcas más valiosas del mundo, pero vamos a hablar por ahí de justamente de los nuevos desarrollos, ¿no? Una de las últimas cosas que publicamos en el blog tiene que ver con Épica, que fue realmente un trabajo, digamos, un producto diferencial y que además generó muchos comentarios, ¿no? en el blog. Así que contame un poco de qué se trata. Dale. Bueno, Épica, sí, como bien dijiste, es la nueva bebida que acabamos de lanzar en Coca-Cola. Y ¿qué es Épica? Épica es una mezcla de frutas, hierbas y decimos también de sabiduría ancestral, porque está inspirada en las culturas milenarias que utilizaban ciertas hierbas para lograr el equilibrio y la armonía. Y esa es un poco la propuesta de la marca, que es justamente volver a conectarse con uno mismo. Épica es una bebida natural, es una propuesta natural que no tiene conservantes. Es una bebida bajas calorías porque está endulzada con stevia y también con azúcar. Es una combinación de stevia y azúcar y por eso es bajas calorías. Sí, eso es importante que lo aclaremos porque, bueno, estábamos justo antes de empezar a grabar el podcast revisando los mensajes que había a propósito del anuncio de Épica y hay gente que es diabética de pronto y preguntaba, bueno, es como muy específico como para que vean con cada uno de los médicos realmente quién lo puede tomar. Es como de bajo, digamos, contenido calórico, pero no es cero calorías. No es cero calorías, tal cual. Uh-huh. Bueno, justamente como la ley dice bajas calorías cuando tenés cierto rango de cantidad de calorías por porción, por ahí a veces se confunde, entonces está bueno aclararlo, que es bajas calorías y no cero calorías. Sí, ahora, digamos, global o, digamos, de manera útil para que uno lo tenga en cuenta como consejo. ¿Sería equivalente a qué, digamos, ¿no? Una botella de Épica tiene 50 calorías. Ah, bueno, es como una manzana aproximadamente. Perfecto. Bueno, está bien, eso sirve claramente de referencia. Está bueno. Stevia, es digamos, un edulcorante natural que creo que viene de Paraguay. Sí. ¿Cómo es? Stevia es un endulzante natural que es originario de un arbusto que crece originario del Paraguay. Y es un desarrollo entonces de Cargill junto con Coca-Cola de Argentina, este endulzante natural Trubia, que proviene de este arbusto y de esta planta. Hoy stevia también se crece en Entre Ríos, digamos, hay como producción en varios lugares del país y también obviamente del Paraguay. ¿Y es la primera vez que lo usan en una bebida que Coca-Cola lo pone? Sí, en realidad es la primera bebida del mercado que contiene el endulzante natural stevia. Sí, Coca-Cola en otros países tiene algunos productos con stevia también, como es un jugo de frugos en Perú y Sprite Green también en Estados Unidos y alguna otra línea como Dualas, y hay algunos otros desarrollos, pero en Latinoamérica junto con Perú somos los primeros y en Argentina sí la primera bebida del mercado. Y otra de las cosas que preguntaba la gente tiene que ver con la distribución. Algunos, bueno, comentaban que estaba en Pharmacity, Épica y, bueno, Capital, Gran Buenos Aires, van a llegar al interior. ¿Cómo es el tema de la distribución? Sí, el lanzamiento es muy reciente, por eso obviamente... ¿Fue cuánto? Hace un mes aproximadamente, claro. Así que de a poco vamos logrando la cobertura. Sí, vamos a estar en Capital y GBA seguro en toda esta primera etapa, en todos kioscos, hipermercados, supermercados, autoservicios. Poco a poco vamos llegando al canal Comer y Beber, que también es muy bueno, así que se puede pedir Épica en los restaurantes. Así que bueno, sí, vamos de a poco. Vamos a estar también en la costa, empezando también en la costa atlántica en el verano. Y sí, poco a poco al resto del territorio. ¿Van a hacer alguna acción en el verano, tipo aprovechando para no sé, en algún parador o algo? La realidad, sí, vamos a seguir haciendo con nuestro plan de degustación, que ya está corriendo acá en Buenos Aires. captando a la gente justo en el momento donde se relaja y disfruta, ¿no? Entonces, no necesariamente en un gran parador a plena luz del día, pero por ahí a la tarde van a encontrar, sí, a nuestras promotoras degustando el producto. Sí. ¿Cómo? O sea, ¿qué eso? ¿Qué situación de consumo es la que tuvieron en cuenta al pensar en esta bebida, digamos? En principio vamos a ver cómo lo toma la gente, porque lo dejamos como muy amplio. Hoy estamos viendo que hay mucha gente que lo toma así con el almuerzo y otra que principalmente prefiere en ese momento de relax a la tarde, tipo 5 o 6 de la tarde, tomarse su épica para refrescarse, ¿no? Sí. Bueno, y vienen en tres variedades, ¿no? Un espíritu de la India. Sí, son tres variedades. Cada una está inspirada en una cultura diferente. Está relax griego, pureza india y vitalidad oriental. Uh-huh. Y cada una obviamente apela a las hierbas que utilizaban justamente esas culturas ancestrales para encontrar el equilibrio y la armonía. Entonces, relax griego tiene melisa y manzanilla, que era para relajarse. Vitalidad oriental tiene jengibre y guaraná, que son vigorizantes que utilizaban para superar este cansancio físico y mental. Y pureza india tiene boldo, justamente para depurar el cuerpo. Y están viendo, digamos, que la gente está como pegando más. Supongo que la distribución es uniforme, no es que están jugando más por una variedad u otra. ¿Ven que hay un consumo uniforme o bien ven que hay alguna variedad que pega más? No sé. La realidad es que como estamos en esta etapa de introducción y hace un mes que recién lanzamos, por el momento las tres variedades están distribuidas y por el momento consumidas por igual, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, vamos a ir viendo a lo largo del tiempo qué es lo que más elige el consumidor. Otro datito que, digamos, que también preguntaba la gente en el blog tenía que ver con la banda musical. Bueno, les podemos decir por ahora, después vamos a investigar un poquito más, que la banda musical del comercial es Cat Power. Cat Power, ¿sí? Exacto. Lo hizo la agencia La Comunidad. La agencia La Comunidad. Y fue interesante la presentación porque, bueno, también hay una... El logo tiene una inspiración también bastante especial, con un mandala, digamos, un montón de cosas que ahora las marcas le están, digamos, están incorporando de lo que tiene que ver con lo que está pasando a nivel cultural, ¿no? Sí. Bueno, la realidad es que este desarrollo, vale la pena destacar que empezó de cero con la comunidad. No es que se los briefió solamente para una campaña de comunicación, sino que fueron co-creadores de Épica desde el momento cero. Y justamente lo que comentás, Alicia, tiene que ver con el mandala, que es el logo de la marca. Y el mandala justamente se utilizaba en estas culturas ancestrales como una técnica de meditación y de relajación, con lo cual tiene también que ver con lo que quiere transmitir la marca. Sí, o sea, bueno, es medio difícil, digamos, definir con audio qué es un mandala, pero es una figura... Es este círculo de colores, círculo, que sí, se ve, sí, exacto. Digamos, cuando vean una botellita de Épica, si ven el loguito ese, digamos, sepan que eso es un mandala. Un mandala. Hay muchísimos, digamos, y como que un poco la explicación tenía que ver con cómo hay mandalas en la naturaleza, digamos, tiene que ver con un círculo, básicamente, ¿no? Exacto. Bueno, seguramente se pondrán a investigar si quieren saber más de eso. Y contame un poco tema, digamos, indudablemente hay una cuestión de presentación que es en vidrio, eso hace que sea como premium, y también hay una cuestión de precio, ¿no? 5 pesos es como una bebida que está en una categoría diferente. ¿Cómo evaluaron en términos de qué iba a pasar en el mercado con eso, ¿no? O sea, porque también está en un kiosco, digamos, no es que, digamos, está en un lugar donde el consumo es masivo. Sí, la realidad es que el precio responde, como todos los precios que se fijan en la compañía y en los productos, responde un poco al costo de la propuesta, ¿no? Con lo cual, el precio más accesible al que se llegó, por ser Épica esta bebida, esta combinación de frutas, hierbas, este diferencial de producción que tiene, es una bebida sin conservantes y todo, responde justamente a ese precio. Por el momento, hemos tenido muy buena recepción. Si bien es un producto diferencial versus el resto de las bebidas, también es accesible estar entre 4 y 5 pesos en el mercado, así que vamos a ver cómo evoluciona la propuesta. Uh-huh. Bueno, y digamos, más allá de Épica, vos manejás todo lo que son las nuevas bebidas, ¿no? ¿Alguna novedad, algo que esté pasando en ese rubro? Bueno, muy recientemente hemos lanzado los nuevos sabores de Frutopía. Frutopía es este jugo que hemos lanzado a mitad de año para diluir, que está hecho con jugo de frutas y que no tiene conservantes, así que tenemos 3 nuevos sabores que se lanzaron hace un par de semanas. Y también en Aquarius hemos lanzado dos nuevos sabores, como son uva y naranja. Sí, que lo están promocionando justo como los no nuevos sabores. Los bueno, no hay, nuevos hay sabores como un de gag ahí en la publicidad. En la radio, exacto. ¿Qué es uva? Uva y naranja. Sí. Naranja, un sabor obviamente conocido por el paladar argentino, y uva que queríamos replicar un poco lo que pasó con pera, que es nuestro como sabor preferido, ¿no? Ah, en Aquarius. ¿Sí? Y la realidad es que uva está teniendo sus fanáticos. Hemos tenido llamados del Centro de Atención al Consumidor agradeciendo por esta novedad. Mirá vos. Y la realidad es que está pegando muchísimo. Y que ahí está combinado, digamos, es Aquarius by Cepita, ¿no? Es Aquarius by Cepita, sí. Claro. Ese es un tema, digamos, como Coca-Cola, que como marca emblemática unida a la bebida cola, está cada vez más presente en todo este tipo de nuevas bebidas, más ligadas a lo frutal, a lo natural. Exacto. Digamos, ¿cómo juega ahí en términos de branding lo corporativo de Coca-Cola y las nuevas variedades? O sea, ¿cómo equilibran una cosa y la otra? Desde la compañía se está apuntando a ser una compañía total de bebidas, ¿no? Satisfaciendo todas las necesidades de los consumidores y por eso ampliando nuestro portfolio hacia todas estas categorías también. Y como Coca-Cola Company, la realidad es que es un aval de calidad, con lo cual siempre que lo podamos mandar al frente va a ser bienvenido porque... O sea, no hace ruido. No hace ruido. No hace para ruido, nada. O sea, están, digamos, dentro del rango de las bebidas, tienen como esta libertad de, sí, de incursionar en distintas categorías. Bueno, te agradezco mucho, María Laura. No sé, algo que nos hayamos olvidado y que quieras sí no, o sí comentar. No, como novedad, sí, vamos a estar en el Festival Buen Día, que es en Palermo este fin de semana, presentado bueno, para, por digamos Aquarius. Exactamente fecha, porque... 19 de diciembre, perdón, sí. en el Festival Buen Día, que se hace en Palermo este año. Es un festival de cultura independiente, donde es una entrada libre y gratuita. Ah, y bueno, hay desde shows en vivo hasta... Sí, hora todo, decía, a ver. O todo el día va a ser. Sí. Desde las 12 del mediodía, creo, hasta la noche. En Palermo. En Palermo, en la Plaza Armenia. Y bueno, está presentado por Aquarius, el Festival Buen Día. Y ahí van a poder también degustar las nuevas variedades de uva y naranja. Buenísimo, información bien reciente. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Cite Marca, el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de citemarca.com.